Bien, pues buenos días a todos de nuevo. Supongo que se acordarán más o menos lo que hablamos en la anterior sesión. Hablamos un poco de la época prehispánica, así brevemente resumido. El sur de Tenerife lo ocupaban esta zona prácticamente dos reinos aborígenes o menseyatos, que viene de la palabra mensei, que significa rey, que eran el de Abona y el de Adeje. Concretamente, donde estamos nosotros ahora, que es los cristianos, estaba situado en el reino de Abona, prácticamente en la linde ya con el vecino reino de Adeje, que es el Barranco del Rey o de Troya, donde está la comisaría de la Policía Nacional. Ese sería el límite según la mayor parte de los autores. Llegamos a hablar de la conquista, que comenzó en el año 1494 con el desembarco de los conquistadores españoles en lo que se llamaba entonces Añaza y ahora es Santa Cruz de Tenerife. La conquista fue una conquista brutal en el sentido de que se produjeron tres grandes batallas en el norte de la isla. La primera se produjo en la Matanza de Acentejo, que la perdieron los españoles, de ahí el nombre de la Matanza. La segunda se produce en la Laguna, que la ganaron los españoles. Y la tercera y definitiva se produce en la Victoria de Acentejo, de ahí el nombre del pueblo, en la que los españoles prácticamente derrotaron ya a los ejércitos güenses. Sin embargo, quedaron diferentes grupos de aborígenes, digamos rebeldes, esparcidos por toda la isla. Y principalmente, aunque la conquista oficialmente acabó en julio del año 1496, en realidad, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, en realidad acabó en septiembre de 1496 aquí en los cristianos. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque los menseyes, los reyes guanches, se rindieron en julio de 1496, como digo, siguieron habiendo grupos descontrolados que siguieron oponiendo resistencia, ¿no?, a la penetración española. Y esos dos grupos estaban básicamente uno en el norte de la isla, en la zona de Hico de los Vinos, y el segundo grupo estaba en la zona de Abona, es decir, donde nos encontramos. Entonces, ¿qué hacen los españoles para acabar con esos grupos? Traen tecnología punta de la época, que eran las armas de fuego. Hasta entonces no se habían usado nunca armas de fuego en la conquista de Canarias. Solo ballestas, lanzas, espadas, escudos. Entonces se trae a un grupo de soldados que eran belgas, creo que había un chico belga por aquí la otra vez, si no recuerdo mal, de Namur, un belga de Namur que se llamaba Jorge Grimón, el cual había participado en la conquista del Reino de Granada a los moros. Recordemos que estamos en el año 1496 y cuatro años antes en la península se está luchando todavía contra los moros, hasta que en 1492 acaba los conquistadores castellanos, conquistan el Reino Moro de Granada y en esa conquista participaron muchos soldados cristianos del resto de Europa, entre ellos este Jorge Grimón, que utilizaba unas escopetas que se llaman espingardas, que eso era, digamos, tecnología punta en aquella época. Entonces se trae de la península, del Reino de Granada, a este conquistador belga, que lo llamaban el Borgoñón, porque era una zona que se llamaba Borgoña, y este señor trae sus espingardas, su pólvora y sus soldados, que eran casi todos pues, de esa zona de lo que hoy sería Bélgica, Alemania, de esa zona, y los mandan a desembarcar en el Reino de Abona para acabar con esa resistencia guanche. Entonces imaginemos una pequeña expedición que sale del puerto de Santa Cruz de Tenerife y desembarca en lo que todos los historiadores coinciden que es lo que hoy es la playa de los cristianos, de ahí el nombre de nuestro pueblo, porque por ahí desembarcaron los cristianos. Los cristianos eran los europeos, o sea, los españoles o belgas en este caso, quienes fueran, en contraposición a los guanches que los llamaban, eran, digamos, paganos. O sea, no, ni siquiera infieles tampoco era la palabra que se utilizaba en aquella época para ellos, sino paganos. Entonces, de ahí el nombre de la playa, porque digamos en la memoria colectiva de la isla quedó la playa donde desembarcaron los cristianos. Y de ahí sale el nombre de Playa de los Cristianos, que es un nombre que aparece ya documentado desde 1520, apenas 20 años después de la conquista. Entonces desembarca Jorge Grimón con sus escopetas, las espingardas y sus soldados, y acaban con el núcleo de resistencia guanche que estaba, según algunas teorías, en lo que es la montaña de Guasa, en los llanos de Guasa, en un sitio que se llama Los Mogotes. En definitiva, el 29 de septiembre, que es el día de San Miguel Arcángel, acaba prácticamente la conquista de Tenerife, y así todo, digamos, el problema de los alzados guanches, es decir, de los rebeldes guanches, sigue existiendo, sobre todo en el sur de Tenerife, durante varias décadas más. Bien, les hablé en esta época de los bandos de paces, que eran los reinos que salieron con los españoles, que fueron los del sur de la isla, frente a los bandos de guerra, que eran los del norte de la isla. Yo creo que esto les llegué a hablar. Esto es un retrato de Alonso Fernández de Lugo, que es el conquistador de Tenerife y adelantado de Canarias. El conquistador Jorge Grimón. Aquí vemos una imagen de los cristianos de los años 50, tomada desde lo que hoy es la montaña de Guasa. Ven que apenas es una aldea a los pies de la montaña de Chayofita, que es la montaña esa que se ve al fondo. Y aquí está lo que les expliqué, ¿no? El desembarco de los conquistadores y la batalla de los mogotes, que se sitúa en la montaña de Guasa el día de San Miguel Arcángel, que es el 29 de septiembre de 1496. De Itzazagua también les hablé brevemente. Este es el Roque del Conde, que es la montaña que está justo detrás, que los guanches la llamaban Asillo o Illo. Ahora algunos grupúsculos la llaman Roque de Itzazagua, pero eso es incorrecto desde el punto de vista histórico. O sea, la toponimia actual es Roque del Conde y hasta el siglo XIX en algunos documentos se conservaba el nombre guanche, que era Asillo, Illo. El que está detrás picudo, ese se llama Imoque. Este es el Roque del Conde y el que está detrás, el Roque de Bento. El que baja para el Valle de San Lorenzo. Ahí solo hay un. Ah, vale, sí, está el pueblo del Roque en San Miguel. Sí, pero esa montaña no se llama el Roque, esa montaña se llama La Centinela. Se llama la montaña La Centinela. Lo que pasa es que detrás hay un pueblecito que se llama el Roque. ¿Sabe? Pero este es el Roque del Conde, no tiene nada que ver. Entonces, aquí, según las leyendas, habitó un guanche que se llamaba Itzazagua, que creo que al instituto al lado le pusieron así, ¿no? Ese nombre. Y es un personaje que por primera vez únicamente aparece escrito en el siglo XIX, bastante tardíamente. Entonces algunos dudan de si esta persona llegó a existir o no. Mi teoría muy particular es que sí existió por una sencilla razón. Yo he localizado, que además es un dato de que yo me precio humildemente, un documento del año 1602, apenas 105 años después de la conquista, en el que se habla de una serie de tierras en el sur de Tenerife. Y se habla de unas tierras que se llaman el Llano del Rey Itzazagua en Arona, que ese sitio todavía existe, se llama el Llano del Rey. Exacto, pues es el Llano del Rey Itzazagua. Y entonces hay un documento de 1602, apenas 100 años después de la conquista, en el que en un documento oficial aparece el Llano del Rey Itzazagua. Por tanto, sabemos que en 1602 un escribano sabía que hubo un rey que se llamaba Itzazagua y por eso se llamaba eso. Así, ese sitio se llamaba así. Por eso yo dedujo que este personaje es un personaje histórico real. Porque es que apenas han pasado 100 años desde la conquista y aparece documentado ese nombre. Otro segundo dato que yo también tuve la fortuna de localizar y por el cual yo también creo que existió Itzazagua. En los documentos de la parroquia de Vilaflor, desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII, aparece una familia humilde de cabreros y de pastores que se apellida García Chazagua, sin el i delante. Evidentemente tiene que ser una familia de origen guanche. O sea, Chazagua no es ningún apellido español, es un apellido evidentemente guanche. La pérdida de la I inicial es normal. Son apellidos raros, extraños, que a los curas de la época pues les sonaba raro y lo escribían como podían. De todas formas, esta palabra aparece escrita de diferentes formas. Es una familia de cabreros muy humildes que vivían en Chayofa, que en esa época pertenecía a la jurisdicción de Vilaflor. Y mi humilde opinión es que esa familia que toma el apellido de García Chazagua tiene que tener alguna vinculación aborigen con el rebelde Chazagua, probablemente descendientes de ellos. Pensemos que no son las únicas familias que llevan apellidos guanches. O sea, los apellidos Baute, el de Carlos Baute, el cantante, es un apellido guanche. O sea, el padre de Carlos Baute era natural de Arona, no sé si lo sabían. O sea, y ese es un apellido guanche, de los pocos que hay. Chinea es un apellido guanche. Tacoronte, evidentemente, es un apellido guanche. Oramas, una alcaldesa de La Laguna hasta hace poco que se llama Ana María Oramas. Es un apellido guanche. El apellido Chazagua este desapareció en el siglo XVIII, pero la sangre continúa. Pero yo mismo soy descendiente de esa familia García Chazagua. Todos los que se apellidan Marcelino, que creo que había una chica que se apellidaba Marcelino, también descienden de los Chazagua. Y la otra chica también que se apellidaba Melo, también desciende de los Chazagua. O sea, prácticamente todas las personas que tengan sus raíces familiares en lo que es Arona, Adeje, entre sus antepasados tienen a estos García Chazagua, aunque el apellido ya no lo lleva. Bien. Yo creo que de Chazagua también les hablé. Le hablé de la fusión de los aborígenes de los españoles, los recuerdos de la conquista, también esto se les llega a hablar. Y yo creo que me quedé más o menos aquí, las dificultades de la colonización española. El sur de Tenerife, en el siglo XVI, es poco atractivo para los colonos españoles y portugueses. Es el último mundo, es una zona más pobre que el norte a nivel de agricultura y de ganadería. Para ellos era mucho más atractivo el norte de la isla. Y evitan el sur de la isla por varios motivos. Primero, porque les es poco atractivo desde el punto de vista económico, es más pobre. Segundo, sigue habiendo grupos de guanches descontrolados, sobre todo en la zona de Adeje y de Abona. Por tanto, se arriesgaban a que si se asentaba una familia aquí, les pudieran matar, robar, asesinar, cualquier cosa. Y está muy lejos. O sea, pensemos lo que era viajar desde lo que podía ser hoy Adeje hasta La Laguna en el siglo XVI a través de todos esos barrancos y montañas. Entonces, digamos que durante la primera mitad del siglo XVI, prácticamente las pocas familias, los pocos habitantes que hay en el sur de Tenerife son grupos de aborígenes descontrolados. Poco a poco, hay un documento que lo tienen ahí reflejado, que es un documento del año 1509, prácticamente 20 años después de la conquista, en el que se describe a Adeje como tierras montosas. Montosas es como de monte, ¿no? Como asilvestrada. Tierras montosas de cardones, etabaibas e almácigos, porque la tierra se pueble que está despoblada. Es decir, 20 años después de la conquista, en un documento oficial, se dice que la tierra de Adeje está despoblada. Despoblada quiere decir que habría 15, 20 familias como mucho desperdigadas. Esa foto es un almácigo, que es el escudo del municipio de Arona, no sé si se han dado cuenta, que tiene un árbol, que es un almácigo muy frondoso que existió hasta mediados del siglo XX, que fue destruido por una tormenta, y esa es la foto de ese almácigo. Uno de los factores más importantes a través de los cuales se va colonizando el sur de Tenerife es la penetración evangelizadora. Era usual en aquella época que la Iglesia Católica utilizase sobre todo la veneración por la Virgen para facilitar, digamos, la conversión, la cristianización de los aborígenes. Ocurrió en Canarias y luego ocurrió posteriormente en América. Pensemos que en el sur de Tenerife está la Virgen de Candelaria, que aparece evidentemente dejada por religiosos ahí a mediados del siglo XV, cuando la isla no estaba ni conquistada, para que los guanches se familiarizasen con la figura de la religión católica. Y prácticamente ya a principios del siglo XVI aparece otra virgen en lo que hoy es la zona del Porís de Abona, que es la Virgen de Abona, y otra virgen en la caleta de Adeje, que es la Virgen de la Encarnación. Entonces, todas estas advocaciones marianas de gran tradición y de gran fervor en el sur de Tenerife van a facilitar la penetración española y la evangelización de las familias aborígenes de los guanches. Dime. No, esa talla que nosotros vemos ahora no es la verdadera que encontraban los guanches. La verdadera que... No, ahora te explico. La verdadera que encontraban los guanches era una talla normal, blanca, que desapareció en una tormenta fortísima, una especie de huracán Katrina de estos que hemos tenido por aquí, el huracán que ocurrió hace años, el Delta este. En el año 1826, en el siglo XIX, hubo una tormenta fortísima, debe ser un tipo huracán Delta, que destrozó, la Basílica de Candelaria en esa época era un convento dominico, que estaba pegado al mar, como está ahora. Entonces llegó el oleaje, se llevó el convento y se llevó la imagen de la Virgen y las joyas de la Virgen. Se perdió en el mar y nunca más se recuperó la figura. Entonces, la actual, que es negra, es una talla que esculpió un escultor de la Orotava en 1827, que se llama Fernando Esteve. La esculpió negra porque le dio por esculpir la negra, igual la podía haber esculpido pues blanca. Y existe en la iglesia parroquial de Adeje. Si alguien va a la iglesia de Adeje, la iglesia principal, la de Santa Úrsula, la que está al lado del ayuntamiento, y entran dentro de la iglesia, hay una réplica idéntica de la que era la verdadera Virgen de Candelaria que encontraban los guanches. Esa réplica existe en la iglesia de Adeje porque los marqueses de Adeje, de los que hablaré luego, eran los patronos del convento dominico de Candelaria. Y entonces, la Virgen de Canarias, la patrona de Canarias, la gente tiene mucha devoción por la Virgen, y aprovechándose los marqueses de Adeje de que eran los patronos del convento dominico de Candelaria, donde se custodiaba la Virgen, hicieron una réplica santa. Y esa réplica santa está en la iglesia de Adeje, incluso es una imagen que ha dado lugar a, creo que ha salido hasta el programa Cuarto Milenio, este que va en la 4, porque la Virgen de Candelaria original y por tanto la réplica de Adeje tienen una serie de letras, como 20 o 30 letras, que no tienen ningún significado en ningún idioma conocido, ni en latín, ni en griego, ni en hebreo. Bueno, hebreo, no sé qué alfabeto utilizaría. Entonces tiene como 20 letras. Imagínense a lo mejor A, J, L, M, O. O sea, una serie de letras que no tienen ningún sentido en ningún idioma que conocemos. Entonces eso ha dado lugar a un montón de especulaciones de qué es lo que significan esas letras. Son letras del alfabeto latino. Y entonces dicen que si era una virgen templaria, hay un montón de interpretaciones por ahí. Lo cierto. Dice también que a lo mejor los marqueses podían haberle dado el cambiato. Yo creo que eso son ganas de enrollar y de tontería. Eso fue alguien que se inventó eso hace un par de años, salió por un periódico. Por la sencilla razón de que, vamos a ver, la Virgen de Candelaria, hoy en el siglo XXI somos, o algunas personas, son muy fervorosas en la práctica de la religión. Imagínense en el siglo XVII. Siglo XVII, la gente se mataba porque una virgen la sacaran de un pueblo y la pudieran llevar a otro, y no lo devolvieran a ese pueblo. Literalmente tumultos y rebeliones. O sea, es imposible que los dominicos de Candelaria pudiesen permitir eso, que suplantasen la virgen original por una copia. O sea, lo que está en Adeje es una copia del siglo XVII de la original. Pero mi opinión personal es que la verdadera se perdió en el mar en 1826. Se la llevó tal como vino en el siglo XV, pues se fue. Y Fernando Esteves hizo una nueva Virgen de Candelaria negra que no tiene nada que ver con la original que encontró los franceses. Absolutamente nada. De hecho, la festividad litúrgica de la Virgen de Candelaria es el 2 de febrero. Y el 2 de febrero del año siguiente a la tormenta de 1826 no había una imagen para que los peregrinos, la gente, pudiera ir a adorar. Y entonces los dominicos de Candelaria le pidieron al cura de Adeje que les prestase la copia que había. Y el cura se negó. El cura de Adeje se negó porque tenía miedo posiblemente de que luego no la devolviese. ¿Pero usted le quitó la Virgen Negra a posta o ha sido el tiempo el que ha descubierto? No, negra a posta. Sí. Bueno, no es inusual en la imaginería católica. La Virgen de Montserrat, es la patrona de Cataluña, es negra. Y es una Virgen mucho más antigua. O sea que tampoco es así nada raro ni inusual. Tiene la candela en la mano. La Virgen de Candelaria se llama de Candelaria porque lleva un cirio en la mano, una candela. Yo supongo que no, yo supongo que tiene que ver con la libertad del artista al que en su momento se le hizo ese encargo. Que yo sepa, no, a lo mejor lo que quiso era separarla completamente, hacer una Virgen nueva totalmente distinta a la que se apareció. Yo lo que les digo es que en la primera fiesta, después de la tormenta, no hubo ninguna Virgen, tuvieron que poner un cuadro, porque el cura de él se negó a prestar. Porque creo yo que posiblemente pues, pensaría que luego no la devolvería más. Porque era una réplica de la, o sea, era idéntica a la primera, a la original, digamos. Hombre, vamos a ver, los prejuicios existen y siguen existiendo hoy, el racismo sigue existiendo hoy, pero estamos hablando de, en teoría, la Iglesia Católica y el Evangelio no discrimina a nadie por razones de raza, ni de sexo, ni de nada. Entonces, la verdad es que yo nunca, vamos, yo casi todos somos canarios aquí, me imagino. Yo la verdad es que todos hemos ido a Candelaria de pequeños y tal, y yo, ni, vamos, nunca he pensado la Virgen Negra, ni he visto a nadie que diga nada porque la Virgen de Candelaria se negó. Yo jamás lo he escuchado, ¿no? Sí, bueno, en aquella época y hoy sigue habiendo prejuicios, cada vez menos, afortunadamente, pero vamos, no, la verdad que no. Porque imagínate tú en Cataluña también, que la Virgen de Montserrat, ¿no? Yo la verdad que nunca he oído nada de eso. Ni de hecho afectó al fervor popular, porque la Virgen de Candelaria sigue siendo, teniendo mucho, vamos, entre todo el pueblo canario, especialmente aquí en Tenerife. O sea, yo la verdad es que ni quieres tú que ni lo había pensado nunca en mi vida. O sea, yo particularmente ni lo había pensado ni nunca he escuchado absolutamente nada en ese sentido. Bien, los grupos humanos que conforman la población del sur de Tenerife en el siglo XVI y que es el germen de la cual descendemos. Esto es lo que se ven ahí, es un grabado de aborígenes de Gran Canaria. Es un grabado del siglo XVI con cómo vestían los aborígenes de Gran Canaria. En primer lugar están los guanches que sobreviven a la conquista, que en el sur de Tenerife, digamos, son más que en el norte porque fueron los guanches que no se enfrentaron a los españoles. Entonces, en teoría, se les respetaba su libertad personal y su patrimonio, aunque esto sabemos que no fue verdad. O sea, que hubo fueron víctimas de muchas trampas, algunas totalmente espeluznantes, vamos, que si se cuentan, se te ponen los pelos como escarpias. A un grupo de guanches de Abona, de Adeje y de Güímar se les reunió en un corral justo después de la conquista, engañándolos con el objeto de ser bautizados. Se disfrazó un español que se llamaba Alonso de Sepúlveda, haciéndolo pasar por el obispo para bautizarlo, y una vez que estuvieron encerrados en ese corral, los embarcaron a todos y los vendieron como esclavos en la península. Y eran guanches de pase, es decir, de los reinos de Abona, Adeje y Güímar. Estos guanches, o sus familiares, pudieron denunciarlo ante la corte de los reyes católicos, y los reyes católicos, los reyes españoles, siempre defendieron a la población guanche como súbditos suyos, cristianos que eran, e inmediatamente los reyes católicos ordenaron la libertad de todos esos guanches, que algunos estaban ya presos, sobre todo en zonas andalusinas, en los puertos de Andalucía. Entonces los reyes católicos ordenaron, digamos, como que los guanches se quedaran donde estaban y fueran retornados a las Islas Canarias. Entonces fueron víctimas, muchos de ellos, de la verdad, de auténtica injusticia. Entonces apellidos, por ejemplo, los apellidos guanches son muy pocos los que quedan. Bencomo, Baute, el propio apellido guanche que existe, Tacoronte. Lo que pasa es que después hay muchos apellidos españoles que aunque son apellidos españoles como Delgado o Marrero, que es un apellido portugués, las personas que lo llevan descienden de familias guanches, porque los guanches eran bautizados mayormente con apellidos españoles. Entonces los que se apellidan Delgado en el sur de Tenerife son todos descendientes de familias prehispánicas, no tiene nada que ver con los que se apelliden Delgado en la península. Después están los aborígenes de Gran Canaria, que de ahí la foto que hay al lado. los aborígenes de Gran Canaria, los españoles utilizaron a los aborígenes de Gran Canaria para que les ayudasen a conquistar Tenerife, por varios motivos. Porque hablaban más o menos el mismo idioma. De hecho, el rey aborígeno de Gran Canaria sirvió de intérprete para que convencer al rey Bencomo, que era el rey principal de Tenerife, para que se rindiese. Entonces, eso significa que la lengua aborigen de Gran Canaria de Tenerife, si no era la misma, era muy parecida y permitía que se entendiese. Aparte, los guanches de Gran Canaria, o los aborígenes de Gran Canaria, tenían el mismo modo de vida que los de Tenerife. Corrían por esos ricos y esas peñas exactamente igual que los de Tenerife. De hecho, el grupo de aborígenes de Gran Canaria fueron de los pocos que escaparon a la matanza de españoles en la matanza de Centeno. Porque como eran como los guanches, corrían por esos ricos igual que ellos, fueron de los pocos, o sea, de ellos todos escaparon. Los 200 aborígenes de Gran Canaria escaparon todos a la matanza. Dime. ¿Entre la población aborigen? Bueno, eso es así en el sentido. La isla de Gran Canaria era parecida a la isla de Tenerife, de La Palma. El norte de Gran Canaria era todo en montes de Laurisilva, como zonas del norte de Tenerife, la zona de Teno, Anaga, o zonas de la isla de La Gomera. Es verdad que desde la conquista de Gran Canaria hasta el siglo XVIII, los pobladores de Gran Canaria, o sea, los antepasados de los actuales habitantes de Gran Canaria, sometieron a esa isla a un gravísimo proceso de deforestación y, de hecho, todo el norte de Gran Canaria no tiene nada que ver a cómo era cuando llegaron los españoles. Solo queda un pequeño reducto de Laurisilva en la zona de Moya. Lo llaman los filos de Moya. Estaba la selva de Dorama, que era como una selva impenetrable, tipo amazónica. Y eso, lo único que queda son cuatro reductos en un pueblo que se llama Moya. Hemos entendido que gran parte de la explotación azucarera, la que produjo... Sí, azucarera, maderera. Los ingenieros de azúcar necesitaban muchísima madera, pero muchísima, muchísima para funcionar. Y básicamente sí hubo muchos ingenios de azúcar en la zona de Telde. De hecho, el pueblo de Ingenio, que es un pueblo, un municipio de Gran Canaria, que era un antiguo barrio de Telde, se llama así Ingenio por un ingenio de azúcar. Un ingenio de azúcar es como una hacienda para moler caña de azúcar y procesar azúcar. Que también la hubo en Adeje. Luego hablaremos de eso. Pues entonces esos aborígenes de Gran Canaria, tras acabar la conquista, se quedan aquí, les dan tierra y son como unas 200 familias. Todos los que se apellidan Oramas, que es un apellido aborigen de Gran Canaria, el caudillo de Orama, los que se apellidan Sierra, en el sur de Tenerife, los que se apellidan León, los que se apellidan Torres, son todos descendientes de esas familias de aborígenes de Gran Canaria que se quedaron aquí. Indígenas de La Gomera también participaron de forma importante en el poblamiento del sur de Tenerife, especialmente en la zona de Guía de Isora. Los que se apellidan Armas, Chinea, que es un apellido aborigen. Después llega la gran masa de repobladores procedentes de la península ibérica. Y digo península ibérica porque también vinieron muchas familias de Portugal, muchísimas. Nosotros tenemos muchísima sangre portuguesa y de hecho muchas palabras portuguesas en nuestro vocabulario canario que desconocemos. De la península vienen... No, eso es una deformación de una palabra española que es combado. Palabras portuguesas que tenemos en nuestro vocabulario, millo, los peninsulares dicen maíz. Millo es una palabra portuguesa que significa maíz. Cañoto, ¿alguien sabe lo que es cañoto? Cañoto es la palabra canaria tradicional para decir zurdo. De hecho, todavía hay gente en el campo que en vez de decir zurdo dicen cañoto. Pues cañoto es una palabra portuguesa. En portugués, en el día de hoy, zurdo se dice cañoto. Andoriña es la palabra canaria para decir golondrina. Marullo, el marullo del mar, todos esos son palabras de origen portugués. Y mucho, fañoso, estoy un poco fañoso hoy, pues la palabra fañoso es una palabra de origen portugués. Entonces tenemos en nuestro léxico un montón de palabras portuguesas que heredamos de esos antepasados portugueses. De hecho, en la isla de La Palma hay un pueblo que se llama Garafía, que los primeros libros de bautismo y matrimonio están escritos en portugués, que es algo impresionante. O sea, los primeros libros de la parroquia de Garafía en La Palma escritos en portugués, porque eran todos portugueses, pobladores portugueses, hasta el mismo cura sería portugués. Bien, entonces estos repobladores españoles proceden evidentemente de todas las partes de lo que es la península, Andalucía, eran castellanos, andaluces y extremeños, pero también los había asturianos, los había vascos, los había catalanes, el pueblo de Vilaflor fue fundado por un catalán de Tarragona. Y los apellidos portugueses son, bueno, un montón, todos los que se apellidan Dorta, Bello, Llanes, Aponte, todos esos son apellidos portugueses y descendientes de portugueses. Tabí es un apellido o castellano o portugués. Sí, es un apellido que de la Orotava llegó a Vilaflor en el siglo XVIII. Afonso, todos esos son apellidos portugueses, sobre todo en el norte de Tenerife, pueblos como Ico de los Vinos, pues todos esos fueron repoblados por portugueses. Esto es un grabado de una familia flamenca, precisamente de Bélgica, del siglo XVI, que ella está embarazada, como la pueden ver, Entonces también tenemos de otros países europeos que en menor medida contribuyeron a la formación de la población canaria actual. Italianos. La emigración italiana era de alta alcurnia. Eran sobre todo comerciantes y ricos mercaderes. Familias italianas, los Reverón, que es un apellido muy común, supongo que conocen a alguien que se apellida Reverón. Mi madre se apellida Reverón de segundo. Y descendemos de un mercader genovés que se llamaba Juan Bautista de Riverol. El apellido Riverol se corrompió en Riverón y Riverón se corrompió en Reverón, que es un apellido muy común aquí en el sur de Tenerife. Hay mucha gente que se apellida Reverón. Pues es una familia de origen italiano. Además, el italiano se casó con una sobrina del conquistador Alonso Fernández de Lugo. Es decir, todos los Reverón del sur de Tenerife descienden de un italiano casado con una sobrina del que conquistó la isla de Tenerife, que se llamaba Doña Francisca Quijada de Lugo. Era sevillana. Luego tenemos un grupo de franceses, básicamente el apellido Bettencourt, es un apellido francés de Normandía, y hay diferentes variantes. Las Palmas lo escriben Bettencourt, pero la forma originaria es esa, la que viene escrita ahí. Después están los flamencos, de lo que hoy sería Bélgica y los Países Bajos, el apellido Febles, que es un apellido muy común sobre todo en los Realejos y en la Isla del Hierro, es una deformación del apellido francés flamenco Lefebvre. En La Palma todavía hay familias con apellidos flamencos. Grunenberg, Van de Valle. Hay una familia en el norte de Tenerife que se apellida Monteverde, que es una traducción directa del holandés Grunenberg, que significa Monteverde en holandés. Y después ingleses. Los ingleses sobre todo se asentaron en la zona del Puerto de la Cruz por temas ingleses e irlandeses. Los Hamilton, los Molowney, no sé si alguien suena el apellido Molowney, que es muy común en Santa Cruz, pues son descendientes de ingleses y de irlandeses. Para que vean la importancia del comercio en el sur de Tenerife, yo localicé en el archivo parroquial de Vilaflor un mercader inglés llamado Thomas Rivet, casado en el año 1608 con una de Vilaflor llamada Isabel Rodríguez. O sea, imagínense ustedes, un inglés en Vilaflor en 1608. Pues para que vean que alguna vez nos pensamos que los ingleses hace 30 años que han llegado aquí, y no, hay una partida de matrimonio de un mercader inglés llamado Thomas Rivet de 1608. Pues porque se dedicaban al comercio. En esta época, aquí en el sur de Tenerife, el comercio del vino estaba en auge. Entonces probablemente este señor se dedicaría al comercio de vino con Inglaterra. ¿Chinos? No. Yo la verdad que chino, yo eso sí puedo asegurar que son del siglo finales del 20 y principios del 21. Luego tenemos los esclavos africanos, que en la isla de Tenerife, sobre todo en la zona de Adeje, esto es una foto de esclavos africanos del sur de Estados Unidos. No tiene nada que ver con, dese cuenta, en Estados Unidos todos hemos visto la guerra de secesión, que fue de 1860 y pico. En esa época todavía existían las fotografías, se acaba de inventar la fotografía. Y esto es una foto real de esclavos negros del sur de Estados Unidos. En el sur de Tenerife, en las Islas Canarias y en el resto de España fue exactamente igual. La esclavitud se abolió en España en el reinado de Isabel II, sobre el año 1860 y pico. O sea, prácticamente al mismo tiempo que en Estados Unidos. Lo que pasa que evidentemente tenía una importancia muchísimo menos que la que ocurría, que la que tenía en Estados Unidos. En el sur de Tenerife, la presencia de esclavos africanos, sobre todo negros y moriscos, lo que ahora serían llamamos magrebíes, en esa época los llamaban moros o moriscos, o berberiscos también los llamaban. Pues podían ser moriscos del norte de África o de raza negra. Y los traían, desde el inicio de la conquista ya empiezan a traer, porque los esclavos guanches fueron muy pocos, y muy pocos en número, y eran bastante rebeldes, ¿no? Se fugaban mucho de sus dueños. Entonces, desde el principio se empezó a importar esclavos, sobre todo negros, para las tareas de los ingenios de azúcar. En la isla de Gran Canaria, en la isla de Tenerife y en la isla de La Palma principalmente. Ya dije antes que los ingenios de azúcar era una labor muy dura. El esclavo africano, por sus características físicas, parece ser que era muy resistente al esfuerzo físico, y parece ser que por eso les interesaba mucho traer esclavos africanos. Y prácticamente desde 20 años después de la conquista de Tenerife ya empezamos a encontrar en los documentos ventas de esclavos. Esclavos tanto guanches, esclavos de raza negra y esclavos moriscos. Hay infinidad de documentos. El esclavo en esa época era como el que tiene hoy un coche o... Vamos, se podía vender un esclavo, se podía embargar un esclavo, se podía... Sí, se podía prestar a un esclavo para que alquilarlo a un vecino para que trabajase por él a camionero. O sea, el esclavo era, es triste decirlo, pero es real. O sea, yo he encontrado documentos del Valle de San Lorenzo, una señora que hizo su testamento en el Valle de San Lorenzo, 1750 y pico, me lo sé de memoria porque lo he leído tantas veces, que además lo he publicado en alguno de mis libros, que me lo sé de memoria. Es una señora que se llama María Matías, de una familia pudiente de la zona, de hecho era viuda del escribano. El escribano es el equivalente a un notario de hoy en día. Y esta señora, que se llama María Matías, en su testamento dice que a su esclava, creo que el nombre de la esclava era Agustina Núñez, si no recuerdo mal, se dejo a mi esclava, o sea, a mi esclava Agustina Núñez, le doy la posibilidad de que ella no entre en partición entre mis hijos. Esto quiere decir que la esclava entraba en partición como una tierra, una casa, una vaca, todo. Entonces, esta señora quiere ser buena con su esclava y dice que como es mayor, o sea, que es vieja, y le ha criado a todos sus hijos, le da la posibilidad de que no entre en partición con sus hijos, sino que la esclava pueda decidir con cuál de sus hijos quedarse. Esto es un beneficio que ella hace a su esclava, porque la esclava va a elegir como dueño de ella al hijo de la señora que ella considere con el que va a estar mejor. Ah, evidentemente, sí, evidentemente. Hay otros que sí le dan a sus esclavos la libertad después de su muerte. Es relativamente frecuente. O sea, sí, después de su muerte, dice, una vez que yo fallezca, que mi esclavo plenotal sea libre. Hay algunos que les dan esa posibilidad, como premio. Hay otros esclavos que se fugan. Todavía a principios del siglo XIX sigue habiendo esclavos en el sur del mundo. Muy pocos. A lo mejor estamos hablando de 20, 30 personas como mucho. De hecho, la última esclava, que esto es un dato que a muchos les llamará la atención, lo tengo publicado ya en un libro sobre Adeje que escribí. La última esclava falleció en el año 1874 en Arona, en un sitio que se llama Túnez. ¿Alguien sabe Túnez dónde está? Pues ahí falleció la última esclava que hubo en el sur de Tenerife, que se llamaba Rosalía Gómez. Había venido de esclava, la habían traído, esta señora había nacido en lo que hoy es Charco del Pino, la habían vendido como esclava a un señor muy rico de Arona, que se llamaba don José Medina, y llegó niña de esclava a Arona. Esta señora era soltera, pero tuvo varios hijos, que también nacieron esclavos, y ya esta señora, no sé en qué momento, pero ya falleció libre. Y entonces en su partida de función, que es del año 1874, pone literalmente que fue traída como esclava a este pueblo, y que había fallecido libre. Y esta señora tiene descendientes a día de hoy. O sea, descendientes en los cristianos. O sea, la esclava esta Rosalía Gómez, a día de hoy hay varias personas que descienden de ella. O sea, entonces para que veamos que a lo mejor uno empieza a hacer su árbol genealógico y te encuentras de repente con que del siglo XIX, dése cuenta, 1874, mi abuelo nació en el año 1900. Sí, mi abuelo nació 25 años después de morir esta mujer. O sea, que para que pensemos la cercanía temporal con la que nos encontramos con el fenómeno de la esclavitud, que nos suena algo como Punta Quinta y como del siglo XVI, algo como muy, muy lejano, que no tiene nada que ver con Tenerife, y les estoy diciendo que la última esclava falleció libre, o sea, ya era libre, en el año 1874, 25 años antes de nacer mi abuelo. Ahí estos son, el primer grabado es un grupo de esclavos africanos, pues cortando caña de azúcar, que era básicamente para lo que se les traía a las Islas Canarias. Y abajo es un letrero en inglés, evidentemente esto es de Estados Unidos, anunciando una venta de esclavos negros. Los que sepan inglés, pues lo podrán traducir. Pues dice, se va a vender a bordo del barco, no sé qué, ahí aparece el nombre del barco, no lo puedo leer bien, el martes, Tuesday, el martes 6 de mayo próximo, un cargamento de unos 250 negros sanos y finos, así como de buen ver, ¿no? Claro, nadie va a comprar un esclavo enfermo o con apariencia de enfermo, ¿eh? ¿Cómo? Esopo. Hombre, pues un esclavo de esas características, estamos hablando, claro, de un interés mercantil, o sea, a estas personas, desgraciadamente, se las veía como faena, como trabajo. También está en clase de griego. Ya veo. Y hay que estudiar las fábulas de Esopo, y era un esclavo. Un esclavo, y lo he descubierto, porque yo no lo conocí desde la carrera, sino una obra sobre la vida de él, que es una cosa muy loca por esta obra. Sí, la esclavitud evidentemente no es, la época romana, casi todos los pueblos yo creo prácticamente han conocido la esclavitud, y de hecho desgraciadamente a día de hoy en algunos países africanos sigue habiendo esclavitud, más o menos encubierta. O sea, es algo desgraciadamente que no hemos podido todavía superar la... A ver, la esclavitud era legal. O sea, la esclavitud hasta el siglo XIX era como tener hoy un coche, tener una vaca o tener un chalet en la costa. Era una institución perfectamente legal que además nadie discutía, o sea, era muy poco discutida en su época. Precisamente los primeros que empiezan a discutir la injusticia y lo ignominioso de la institución de la esclavitud son los católicos, la religión católica y los pensadores católicos. Entonces, era totalmente normal que se pudiera comprar a personas infieles. Ellos utilizaban la terminología, evidentemente a un cristiano no se le podía esclavizar, tienen que ser personas infieles, es decir, moriscos o de raza negra principalmente. Yo he encontrado en los documentos de la época hasta esclavos turcos en La Gomera. Esclavos turcos en La Gomera. Un turco esclavo casado en la parroquia de La Gomera en el siglo XVII. Posiblemente fuera en alguna batalla de estas con turcos otomanos que fuera capturado como esclavo. Al igual nacían ellos con nosotros, o sea, los berberiscos, no los negros, los negros no, pero los berberiscos, o sea, los magrebíes del norte de África, hasta el siglo XIX, tenían aterrorizadas las costas de las Islas Canarias y todas las costas de Andalucía, Valencia, Baleares y Cataluña, nos tenían aterrorizados igualmente, o sea, por sorpresa caían sobre los pueblos, incendiaban los pueblos, mataban, saqueaban y se llevaban a nuestros antepasados como esclavos para el norte de África. O sea, era de parte y parte, exactamente igual. De hecho, por eso los pueblos del sur de Tenerife no se construyeron hasta el siglo XIX, en que desapareció la esclavitud. Yo he escuchado hace unos meses a un señor contar una anécdota de una familia de San Miguel que estaba en la costa de San Miguel, toreando lo que sea, apareció un grupo de moros, de barcos, de moriscos, que decían, y se escondieron todos corriendo, porque claro, aparecían de repente y te mataban allí o te llevaban de esclavo para el norte de África. Se escondieron todos y quedó un niño pequeño quedó por allí suelto. Entonces esto es una anécdota que me contó un señor que todavía vive, que lo había oído a sus antepasados contar del terror que nuestros antepasados tenían a los piratas moros, las piratas moriscos. Entonces los moriscos cogen a este niño y lo empiezan a maltratar, para que los padres, ellos sabían que los padres tenían que estar escondidos por allí cerca, ¿sabes? Entonces empiezan a pegarle al niño para que el niño llore y los padres, como de indignación, salgan y poder capturar a los padres. Los padres no salieron y al niño supongo que se lo llevarían de esclavo. Esto es una anécdota que me contó a mí un señor que se llama Salvador González Alayón, que todavía vive, tiene 90 y pico años, que lo escuchó decir a sus antepasados. O sea, imagínense, esto era una... En la isla de Lanzarote hubo un ataque de piratas moriscos en el siglo XVII y se llevaron a toda la población de Lanzarote de esclava al norte de África, que eran 2.000, 3.000 personas, no serían muchas más. Estas personas estaban escondidas. ¿La Cueva de los Verdes la conoce alguien? Pues la población de Lanzarote se escondió cuando supieron de la invasión de los piratas moriscos, se escondieron en la Cueva de los Verdes. Entonces los moriscos se recorrieron toda la isla y no encontraban a nadie. Encontraban los pueblos vacíos, las casas vacías, sabían que tenían que estar escondidos en algún sitio, pero no sabían dónde. Hasta que, no recuerdo muy bien cómo fue, si alguien de la cueva salió a buscar agua o salió a hacer alguna cosa y lo pillaron. Y entonces a esta persona, supongo que la torturarían, y les reveló dónde estaban escondidos. Entonces entraron en la cueva y se llevaron a toda la población de la isla de Lanzarote de esclavos para el norte de África. Entre ellos se llevaron de esclavos a los hijos o a las hermanas del marqués de Lanzarote. Entonces una vez en África pedían un rescate. Entonces las personas pudientes, cuyas familias pagaban el rescate, regresaban años después liberados. Los que sus familias no podían pagar el rescate se morían como esclavos en el norte de África. Había una institución que era la Redención de Cautivos, que era como una especie de organismo que se encargaba de, digamos, de negociar con los moriscos el intercambio de esclavos. O sea, que era un fenómeno de parte y parte. O sea, todos los pueblos de Andalucía, de Valencia, de Baleares, de Cataluña, estaban aterrorizados y todos vigilados con castillo y fortaleza para avisar de los ataques de los piratas moriscos. Y en el sur de Tenerife exactamente igual. Yo he oído a alguna anciana de los cristianos que les contaban de los piratas, que venían los piratas. Bien, vamos a Adeje en el siglo XVI. Adeje fue fundado en el siglo XVI por una familia de origen italiano, un tal Pedro de Ponte. Construyó la Casa Fuerte, que es una construcción que luego veremos que todavía existe, que precisamente es una fortaleza para proteger sus propiedades contra los piratas. Los piratas eran tanto moriscos como ingleses y franceses. De eso hablaré luego. Ahí vemos arriba el escudo de la familia Ponte, que está todavía en el convento de Adeje. Y abajo está la iglesia parroquial de Adeje, donde está la Virgen de Candelaria de la que hablamos ahora. Bien, Pedro de Ponte fundó un mayorazgo. Este es uno de los miembros de la familia Ponte. Como ven, es un retrato de un noble de la época de esta familia. Un mayorazgo es una institución que existió hasta el siglo XIX, muy importante para conocer nuestra historia, incluso hasta el día de hoy nos ha condicionado desde el punto de vista económico en sitios como los cristianos. El mayorazgo viene de la palabra mayor. Esto era una institución por la cual las familias ricas y pudientes creaban esta figura, que es el mayorazgo, formada por una serie de tierras. Y entonces impedían que esas tierras se pudiesen dividir o partir entre sus herederos. Iba siempre al hijo mayor, de ahí mayorazgo de mayor. Lo heredaba siempre el hijo mayor, sino varón, claro. en estas épocas sabemos que la igualdad de sexos no existía. Entonces siempre era el hijo mayor varón, aunque hubiera una chica, una hermana, más vieja que él. Solo heredaban las mujeres cuando solamente a lo mejor había tres hijas, el señor había tenido tres hijas, entonces heredaba la hija mayor. Pero siempre era de varón, el varón primogénito. Entonces esto se hacía para evitar que las familias, las particiones de herencia, pudiesen empobrecer a estas familias nobles. Entonces eso significaba que el mayorazgo que fundó Pedro de Ponte, que incluía muchísimas tierras en Adeje, lo que hoy es Arona y San Miguel, pasaba íntegramente a su hijo mayor, de su hijo mayor al hijo que él tuviese, y así por los siglos de los siglos. Entonces lo que sí podía es añadir tierras al mayorazgo, pero nunca podía sacar tierras del mayorazgo. Esto significaba, ahora les voy a contar por qué esto nos ha repercutido hasta el día de hoy, en el siglo XXI, en zonas como los cristianos y el municipio de Adeje. Bien, este es el mayorazgo de Adeje, ven ahí la casa fuerte, no sé si a alguien le suena esa edificación que se ve abajo con el cañón. Eso está en el pueblo de Adeje y eso fue construido en el año 1555 por Pedro de Ponte, en un torreón y un cañón, ese cañón estaba dentro del torreón, para proteger las tierras de este señor, que tenía un ingenio de azúcar muy importante y muchísimos esclavos negros ahí en Adeje, de los ataques de los piratas, que podían ser en esa época tanto moriscos como ingleses y franceses. Los ingleses y los franceses nos atacaban por cuestiones políticas. O sea, España en el siglo XVI y siglo XVII era la potencia mundial, lo que hoy sería más o menos Estados Unidos, y rivalizaba básicamente con Inglaterra y Francia por el dominio marítimo, sobre todo por la zona del comercio con India. Entonces era usual que los piratas ingleses y franceses hostigaran a la primera potencia, que era España, y a sus zonas más débiles, como podía ser el sur de Tenerife, que estaba completamente desprotegido. Entonces el primer ataque, de hecho, constatado contra el sur de Tenerife es de piratas franceses, que desembarcan en la costa de Adeje, queman la ermita de la Caleta, la ermita de San Sebastián que está en la Caleta, la queman y asaltan el pueblo de Adeje. Y por eso él pide construir esa fortaleza al rey de España, y el rey de España le da permiso y la construye. Y ese cañón pues se utilizó pues para defender la bahía de los cristianos de un ataque de piratas ingleses que se produjo en 1746, que les voy a contar luego. Bien, Adeje en el siglo XVII, aquí ven una foto de la calle principal de Adeje, de principios del siglo XX, debajo un retrato de la marquesa de Adeje que se llamaba doña Marina Leonor Benítez de Lugo. Me hubiera querido más extender sobre este tema, pero no me va a dar tiempo. Vale, el Valle de Santiago e Isora, esto lo obviamos, nos queda un poco lejos. Los ataques piratas contra el sur de Tenerife. La imagen de abajo parece Piratas del Caribe, pero es exacta. Ocurrió en el sur de Tenerife. Por ejemplo, uno de esos grupos de piratas ingleses en el siglo XVI llegó a entrar en el pueblo de Adeje, los vecinos, el pueblo de Adeje en el siglo XVI, imagínense ustedes, 10 casas con techos de paja, la iglesia, la casa fuerte y como muchos 100 habitantes. Entonces huyeron, se escondieron en el monte, los ingleses entraron, robaron todo lo que quisieron, quemaron la iglesia y entraron incluso en la casa fuerte. Y en esa época el vino era una mercancía muy preciada, el vino de Malpasía valía muchísimo dinero y era muy preciado el vino de Canarias. Entonces uno de esos piratas ingleses se emborrachó. Bueno, me imagino que más de uno se emborracharía. Esto es una anécdota real. En definitiva, los ingleses, después de estar 2 o 3 días por ahí saqueando la zona de Adeje, se largan y se dejan despistado a un compañero que estaba vagando por ahí, pues estaría borracho, se quedaría dormido por ahí. Cuando se despertó de la mona que se cogería, pues se encontró con que se habían largado todo y estaba solo rodeado de los extraños a los cuales él les había robado. Y entonces los adejeros, claro, lo encuentran, es cuestión de tiempo encontrar a una persona, imagínense aquí, y lo capturan. Lo capturan y de hecho es juzgado por pirata y condenado a galeras y todo esto. Y hay un sitio que se llama el Barranco del Inglés, que yo no sé si a alguien le suena, nada deje, que lo verán cuando van por la autopista, ven que pone el Barranco del Inglés. Pues el Barranco del Inglés viene de eso, porque ahí en ese barranco fue donde se encontró a un pirata inglés en el siglo XVI, despistado y borracho, y lo capturaron. Imagínense ustedes la riqueza de nuestros nombres. Uno ve Barranco del Inglés y ni piensas de, ¿y esto de qué vendrá? A lo mejor piensas que es de un inglés de hace 20 años. Bueno, de un pirata inglés como el de Piratas del Caribe del siglo XVI. Que digo que fue capturado y fue juzgado por pirata y por hereje. Sí, no, ellos consiguieron vencer la resistencia, los vecinos de Adeje huyeron y se escondieron en el monte, en la zona alta, Taucho, y entonces ya ellos camparon por el pueblo de Adeje, lo que quisieron, entraron a las casas, robaron lo que quisieron, se emborracharon y este se quedó despistado por ahí. Los compañeros de tropelía se largaron y este lo encontraron en ese barranco, pues medio escondido un par de días después. Pues claro, él sabía lo que le esperaba. Sí, Pedro de Ponte, aquí hay varias teorías. Pedro de Ponte, su padre era italiano, su madre era una judía extremista, Extremadura. Entonces, aquí hay algunos historiadores muy ilustres que dicen que Pedro de Ponte no tenía sentimiento patrio español, ni sentía nada por España, porque su padre era un italiano y su madre era una judía extremeña. Pensemos que los judíos españoles habían sido expulsados en el año 1492, si no recuerdo mal. Entonces había, probablemente los descendientes de judíos tenían cierto resentimiento lógico, ¿no?, contra la monarquía. Los reyes católicos fueron los que expulsaron a los judíos que no se quisieron convertir al cristianismo. Y es verdad que Pedro de Ponte, que es el hijo de este italiano y de esta judía extremeña, conversa, se tiene acuerdos ilícitos totalmente con un pirata inglés que se llama John Hawkins, que evidentemente si eso se hubiera sabido en su época, pues Pedro de Ponte le hubieran hecho las autoridades algo bastante grave. Mi pirata señalado porque es el que comienza el tráfico de esclavos. Sí, no, y además, exacto, fue de los primeros que empezó a comerciar con esclavos e incluso atacó posesiones españolas en América, si no recuerdo mal. Y entonces yo supongo que aquí, aparte de lo que dicen las teorías, que no tenía ese sentimiento patrio por ser hijo de un italiano y de a lo mejor una judía conversa, estaba resentido contra la monarquía española porque habían expulsado a los judíos, también a lo mejor aquí simplemente lo que había era un señor que era un poco golfo, el Pedro de Ponte, con todo mi respeto, y que iba a su negocio y a su dinero y a su interés económico. A lo mejor únicamente lo que había era eso, ¿entiendes? De su negocio, sus intereses. También él diría, yo estoy aquí solo, en estas soledades aquí del sur de Tenerife, porque aquí no hay nadie, sino yo y cuatro más, y mejor tenerlo a bien a este y comerse, que no que me venga aquí con todos los piratas y me queme esto. ¿Sabes? Eso habría que ver lo que este señor pensaría en aquella época. ¿El inglés marqués? No, el inglés no era marqués. No llegó a ser marqués. Él consiguió que su bisnieto se llegó a ser marqués. O sea, él lo que consiguió fue señor feudal. O sea, el rey de España le vendió a deje. En esa época, la monarquía española, cuando necesitaba dinero, vendían trozos del país a las familias más ricas y más pudientes. Y entonces, en concreto en Tenerife, se vendieron dos pueblos. A deje, a la familia Ponte, a este señor, a Pedro de Ponte, a cambio de muchísimo dinero al rey de España, y el Valle de Santiago del Teide a otras familias. Entonces, él no consiguió ser marqués, sino señor feudal. Pero su bisnieto sí fue marqués de Adeje, casado con la condesa de la Gomera. Yo es que no llego nunca. Había un montón de cosas. No llego. Me han quedado un montón de cosas del fundador de Vilaflor, del mayorazgo de Vilaflor. Esto es un grabado de cómo vestían nuestros antepasados chasneros en el siglo XIX. Este es el marqués que asesinaron en el año 1840. O sea, no llego. Bueno, No llego. Si los demás están de acuerdo, yo te seguiría invitando a venir. Si se quedan con ganas, a ver si acabamos alguna vez. Si se quedan con ganas, sí. Vamos a ver. Sí, no siempre habrá más. No, yo me encanta que me pregunten además. Lo que pasa es que os quiero ir avanzando un poquillo. No ha habido mucho espacio para preguntas. Lo que podríamos hacer también es, ahora que lo tienen fresco, si pueden recoger algunas preguntas que quieren hacerle, podemos irlas sistematizando un poco. De aquí al lunes, y el lunes recogerla para poder pasar a él y ver cómo va a venir. Sí, claro, yo encantado. Vamos, cuando quieran. Yo lo que no quiero es aburrirles. Yo creo que les estoy teniendo cosas que ustedes... O sea, ustedes alguna vez pensaron que hubo piratas aquí y que desembarcaban los cristianos en el año 1746. De Barranco del Inglés, pues imagínense. O sea, es que yo creo que esos son aspectos de la historia que es que desconocemos.